días, queridas amigas y amigos. Con ustedes ya está aquí tu programa Made in Metal. Y estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España en Sol y Rabia y Revi Radio, los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock y ese mismo día de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Y por si fuera poco, si los miércoles no nos puedes escuchar, los jueves por la mañana de 10 a 12 en CD Music Radio. Pero vamos a suponer que se te olvida y te pierdes la emisión. Todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox que se llama Made in Metal, o en iTunes, o en archive.org, o en Mixcloud, y también en nuestra web en la sección de radio. En este programa esta semana vamos a tener una entrevista con They Might Be Zombies, una banda que acaba de firmar por Comeback Records, el sello del bajista de Megadeth, David Ellison, y eso me llenó de mucha alegría porque su cantante es Edward Acosta, quien fuera cantante de Escape en Cuba. Así que yo considero a They Might Be Zombies como si fuera una banda cubana. De esto vamos a hablar un poco más adelante en varios momentos del programa de hoy. El caso es que vamos a tener una entrevista breve con They Might Be Zombies. Esa entrevista ya está en el canal de YouTube y yo te invito a que la veas allí al completo. Veas allí la cara que tienen los músicos de la banda, escuches allí unos pedacitos de música, sigas a They Might Be Zombies en YouTube o donde tú desees, pero sobre todo te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y vamos ya a comenzar con la música. Pero antes de pasar a la música, quiero decirte el lema que ya tú te conoces. Esto es Made in Metal, mucha música y muy buena. Y vamos a comenzar con una banda alemana que se llama Rematchint. El disco es del 2020, Wheels of Time. Y es una banda alemana que es heredera de todo el metal alemán que se ha hecho desde el Restless and Wild para acá. No se trata de unos críos, sino de músicos experimentados que siguen con la llama de la creatividad quemándoles el corazón. La música es una mezcla de rock setentero con la New Wave of British Heavy Metal. Y si te mencioné un disco de Accept, es sencillamente porque las influencias de estos en Rematchint son más que evidentes. Quizás porque el productor es Markus Teske, quien ha trabajado con Udo y sabe cómo hacerlo, y aunque se sientan ciertas marcas de otras bandas, las canciones no son clones de lo ya hecho, sino una continuidad donde respira la esencia y crece la variedad. Vamos a escuchar una pieza que se llama Paradise Lost, porque también estoy recordando que Paradise Lost acaba de sacar un nuevo disco. Vamos para allá. Thank you. pero no te voy a poner Paradise Lost. Te hablé de metal alemán y lo que viene es Accept con la canción Restless and Wild. Metal con Tony González. nos mudamos de continente. Esta banda se llama Firstborn, Firstborn, y el disco es del 2019, Pick Up the Torch. Son americanos de la costa este, de Boston concretamente. Debutaron en el año 2016 con Riots y ahora les toca presentar su Pick Up the Torch, una buena mezcla tanto de estilos como de sonidos, donde lo que sobresalen son las melodías, dominando un power metal que, dependiendo de los acordes, oscila entre el heavy metal y el hard rock. Mucha variedad en un disco con cantidad de detalles, armonías e ideas que los americanos han logrado plasmar en él. El vocalista Ian Raposa canta muy bien y el guitarrista Mike Kerr es un hacha de cuidado, y hasta se atreven con una versión de la canción de Invade Mastin, Rising Force. Pero no es esta la que vamos a escuchar, sino la que vamos a escuchar es Home. We'll be right back. y continuamos con el disco del 2020 de Alchemist. Este disco se titula Chapter One Love. A mí me da la impresión que hay varias bandas en este mundo que se llaman Alchemist. Ahora te presentamos a un grupo suizo que se define como metal progresivo. No en la cuerda de Queenreich o Dream Theater, sino en la de Process the Hero, Tesseract y otros que más que crean bellas melodías a base de teclados y guitarras, escriben canciones súper agresivas, inspiradas en guitarras cortantes y arrítmicas, difíciles de seguir hasta con el pensamiento, mientras la batería crea un ritmo sobre el que las cuerdas van saltando de manera acelerada. Las canciones son complejas, con una técnica desbordante, y vamos a escuchar una pieza que se titula Oma Tree. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Ya están aquí. Ay, Noli fue el que le puso nombre a esta sesión. Y hace unas semanas atrás Noli me pidió ver si podíamos hacer un programa especial sobre Faith No More. Oye, tengo que estudiar rock para poder hacer un programa especial sobre Faith No More. Pero vamos a ver cómo mismo lo podemos hacer. Voy a aceptar el reto. Pero esto que vas a escuchar no es Faith No More, es canciones de discos de grupos importantes que van a salir en un futuro. Con esto del coronavirus ya no se sabe lo que va a salir o no va a salir, y aunque el coronavirus ya va bajando, lo que no va bajando es la intención de sacar los discos. R. Jorgensen de Ministry ha reingresado al estudio para crear sus misivas, que se convertirán en material para un nuevo álbum que se anunciará y sale, va a salir con Nuclear Blast Records. La primera muestra fue, ya salió hace poco más de un mes, fue la canción Alert Level, acompañado de un provocativo lyric video creado por el Agent Ogden. Pero como esto es radio, el lyric video no lo puedes ver, pero sí lo puedes ver en el canal de YouTube, buscándolo en YouTube. Y si estás buscando en YouTube, por favor busca Made in Metal y suscríbete. Mientras tanto, vamos con la pieza de Ministry. We'll be right back. y esto que estás escuchando es Airion. Si tú eres un aeronauta, ya debes saber cuando menos de la existencia de este disco. Pero a lo mejor no lo eres, en cuyo caso hay unas cuantas cosas que te voy a contar. Si el fundamento del rock progresivo es complacer sus vuelos musicales más extravagantes, entonces Arjen Anthony Lucassen es un titán moderno del género. Desde que este disco comienza y escuchamos la voz que lo presenta decirnos "Welcome my friend to the evening entertainment", ya sabes que esta será una noche de excesos musicales, porque esto es un disco en directo, un doble CD en directo. Ese concierto duró un montón de tiempo, pero no fue aburrido. Arjen no va a girar ampliamente por todo el mundo, y el día que lo haga es porque no le queda más remedio, no porque le guste. Y si tú no vives en Europa, o vives, pero no tienes dinero para irte a verlo a Holanda, que es lo que me pasa a mí, es preferible que te compres el Blu-ray. Lucassen celebró el 20 aniversario de Into the Electric Castle frente a 12.000 admiradores de 64 países diferentes que habían volado desde todo el mundo. Un detalle que habla muy bien de la devoción de muchos músicos por el propio Arjen es que los 8 vocalistas originales de este disco, Fish, el montañés, Lucassen, el hippie, Edwin Ballon, el romano, Annette van Giersbergen, la egipcia, Damien Wilson, el caballero, y Edward Rickers, el hombre del futuro, acudieron a su llamado 20 años después y ahí estuvieron para el directo. Hay un montón de canciones espectaculares que yo quisiera ponerles, pero solo voy a poner 2 de este doble CD, triple vinilo y Blu-ray, que son Choose of India, cantada por Anneke van Giersbergen, y el clásico de Marillion, Kaylee, cantada por Fish. ¿Y por qué he escogido estas dos canciones? Bueno, la de Anneke, porque yo estoy enamorado de la carrera de Anneke, de la voz de Anneke y de todo lo que esté relacionado con Anneke. Menos el marido, si es que lo tiene. Y lo otro es porque, aunque la canta Fish, esta canción, Kaylee, es una canción que tiene un aire distinto y además porque también me recuerda a grandes amigos míos. Uno de ellos es Tito, que actualmente vive en Paraguay, quien le puso a su hija Kaylee por la canción de Marillion. Vamos a escuchar estas dos piezas. Electric Castle, but stay tuned for we have some other tales for you in store as well. We'll be right back.

Espero que ya te esté gustando esta marcha que entra. Esta banda es Hatriot, del disco del 2019, From Days Unto Darkness. Y esta fue la banda de Steve Cetro Souza, cantante de Exodus. Nos lo recuerdan una y otra vez, pero fue, y hay que hablar en pasado, pues se fue de la banda en el año 2015. Eso sí, siempre te lo recuerdan, como decía. El caso es que pese a que Cetro se fue, sigue su familia. Cody Souza es el hijo de Steve y es el bajista, y desde la marcha de su padre ocupó su puesto al micro. Es un clon, y la verdad sea dicha, no necesitan a Cetro para nada, y a la batería el otro hijo, el hijo pequeño, Nick Souza. Digamos que Steve quiso lanzar a sus dos hijos al mercado internacional, darles un pequeño empujón grabando un disco con ellos, y a la vez que grabaron su primer disco, decidió irse y regresar a sus Exodus, y quiere que los niños vuelen solos y los sigue apoyando en la sombra. ¿Se resienten de la marcha de su padre? Pues para nada. Imagínate que su hijo mayor, Cody, es una fotocopia vocal de su padre, y además, aunque no lo fuera, en el estudio de grabación se hacen maravillas. Y además, como dije, la sombra del padre es alargada y están muy bien aconsejados y dirigidos. Son un calco de Exodus, lo mires por donde lo mires. Y la banda suena a Exodus. Escuchemos One Less Hell, que podría estar en cualquier disco de Exodus de la última década. Pero toca fijarse en pequeños detalles como el trabajo de Costa a la guitarra y el buen solo que ejecuta. Lo que estuviste escuchando de fondo es Carnival of Execution, y no me digas que no se parece a Trash del Bueno, para no decir que se parece a Exodus. Vamos a escucharlo. We'll be right back. como te decía, que íbamos a tener una pequeña entrevista con They Might Be Zombies, quienes sacaron este año su disco Reanimate con Comeback Records. El vocalista de la banda, Edward Acosta, me envió el CD que con gusto reseñamos en nuestra web. Llevan 10 años de formados en la ciudad de Miami. Edward es nacido en Cuba, allí formaba parte de Escape, la banda que puedes ver en la película Havana Blues de Benito Zambrano y donde estuvo hasta su salida hacia Estados Unidos. Esto me lleva a pensar, ¿cuánto hay de Escape en They Might Be Zombies? Y resulta que hay bastante. No solo el timbre vocal, sino también una progresión que posiblemente sería la que su banda madre hubiera tenido de seguir juntos. Música enérgica y rabiosa es lo que vamos a encontrar aquí. Ya Reverse Survival es un reto musical y una de las mejores entradas que he escuchado este año. Una canción con un riff pegadizo y unos iracundos versos que se contraponen con un estribillo de voz clara y mucho más melódico. Vamos a escuchar una canción que se titula Reverse Survival, por supuesto. Después la banda va a hablar sobre Reanimate y algunas historias sobre Escape y demás. Y vamos a continuar con Initial State of Death. Like a dormant virus, that's why I wait. I'm burying my friends along with my fate. The pain of loss, it grips and grows. In this fucked up situation, I mean another world. There's a dark sky behind the surgery doors. It's been days that we're still up from the start. Run and hide, what's the point of staying alive? Let me tell you, boy, the things I've seen gonna blow your fucking mind. This is They Might Be Zombies, aquí con Edward, this is Smiley Dead J, para traerles una entrevista un poco sobre la banda. Queremos darle gracias a Made in Metal y a Tony González por darnos la oportunidad. Bueno, Tony, para responderte a tus preguntas acerca de cuándo se formó la banda y de si esto es el primer disco, sí, este es el primer álbum completo de They Might Be Zombies, pero anteriormente tenemos dos singles que son Initial State of Death. MIB Zombies es básicamente, siempre ha sido cuatro integrantes, un bajista, batería, guitarra y vocales. Estamos con otra gente que acabamos de empezar. Tenemos a Kevin. A Kevin Klingenschmidt en la batería y tenemos a Giovanni Millet, que todos los conocen de Exignosis y Suffering Tool, sí, en el bajo. También tuvimos como bajista, tuvimos a Almena de Cosa Nostra. Allá por allá conocido. Tuvimos a Egbert Jan. Sí. Tuvimos a Joel Cerda. Joel Cerda fue el primer bajista que tuvimos. No, tuvimos a James. James, que tiene una banda ahora. James, yo creo que cuando nosotros empezamos, era Edward, yo, Jose y James. James. Y después de James fue Joel. Joel Cerda. Ajá, y después de Joel fue Eggy. Y después fue yo, hemos pasado ahí. They might be bass players. They might be a lot of bass players. La realidad es que The MIB Zombies se formó mucho antes de que Escape llegara a Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo música hace muchos años, en 2011, y Escape llegó hace pocos años acá. Después de eso, sí. Sí, yo siempre quise que Escape, miembros de, ¿sabes?, por la relación y la familia y tal, que fueran parte de lo que yo hacía y tal con mi banda, con The MIB Zombies, pero bueno. Oye, yo quería tocar para Escape. Sí, y Jesús quería tocar en Escape también. Entonces las cosas se dieron a nuestro favor y después de que hicimos este álbum, tenemos uno de los miembros de Escape, aparte de mí, en la banda. Y... Es más, lo tengo aquí, ven acá. Tony, te extraño, brother. Ahí está. De diferentes bandas que he tenido y como Funeral for a Clown acá en Miami y con diferentes músicos cubanos y no cubanos. Esa mezcla de experiencia y de trabajo creo que han contribuido mucho al desarrollo vocal de la banda. Don't Metal, mucha música y muy buena. Bueno, pues nada, te estábamos hablando de They Might Be Zombies y que Edward Acosta, yo lo conocí en la banda que se llamaba Escape, y ahora lo que estás escuchando es esta banda que se llama Escape. Esta banda que se llamaba Escape cantaba en inglés, después pasó a cantar en español, y Tyranny Repression y otras canciones eran canciones contra la política del gobierno. Y recuerdo que un día los llevaron a una actividad que era una actividad, no sé, de los policías, de la PNR, y Jennifer Hernández, la tecladista, quien después estuvo viviendo en Nueva York y ahora se ha mudado mucho más al sur de los Estados Unidos, me comentaba que ella decía, bueno, nosotros le estamos cantando a esta gente algo que es en contra de ellos mismos. Y como te decía, es una banda que sale en Havana Blues, la película de Benito Zambrano. Ahí puedes ver a Edward Acosta cuando era joven, casi niño, han pasado muchos años. Y nada, vamos a escuchar esta canción que es precisamente Cuba en Rebelión. Sorry, I'm sorry. Y vamos a seguir con La Lengua de Cervantes. Esto que ya estás escuchando es el disco de Loncha Velasco, no Concha Velasco, esa señora ya mayor que hace algunos comerciales y sale a veces en la televisión española y que yo nunca conocí hasta que llegué aquí, sino Loncha Velasco. Y el disco se llama Mamá Quiero Ser Artista. Loncha Velasco es un magnífico grupo de rap metal de origen malagueño, y cuando vi que el grupo se llamaba así, sentí algo de aversión, aunque comprendiera que en cierta medida era una parodia a Concha Velasco. Y si bien es cierto que el nombre los hace una banda local, finalmente comprendo que su intención sea hacerse fuertes en la escena española. Musicalmente son un deleite, es una mezcla de rap metal como alguien los definió, tiene mucho de hardcore y punk también, hay compases con mucho ritmo y riff sin pretensiones más allá de ser pegadizos, las letras claras y directas con momentos alegres y momentos jodidos. Y voy a escoger una de las que tiene la letra menos divertida del CD, que es Siria. Si le prestas oído a la canción, entenderás por qué el mar es más seguro que poner un pie en la tierra. Y sobre todo, por qué llegan personas inundadas de rabia. Y tendrás que definirte de alguna manera. Y eso me hace recordar a los miles de cubanos que han cogido una balsa para irse a cualquier parte, aunque sea al fondo del mar. Yo recuerdo también que relacionado con Escape había un chico que se llamaba Brian, quien creo que era utilero de Escape y que realmente un buen día desapareció y efectivamente se fue en balsa, pero no llegó a ningún lugar. Y fue una lástima porque era una persona que realmente tenía un corazón inmenso, aunque venía de una educación no muy buena. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Siria, porque no solamente son los sirios los que vienen a Europa, la cantidad de cubanos que salen de Cuba con ese gobierno que tanto defiende, se defiende aquí en España, es terrible. Vamos a escuchar esa pieza, Siria. Yeah. pie en la tierra. Cuando el mar es más seguro que poner un pie en la tierra. Ya que estábamos hablando de Europa, vamos a regresar a Europa con esta banda de Atenas que se llama Bad Karma y el disco es On Fire del 2020. Ellos se fundaron en el 2013 como un trío al que poco después se sumaron otros tres músicos. Poco a poco fueron escribiendo canciones y arreglando las anteriores y para el 2017 comenzaron a grabar su disco debut On Fire. Les ha tomado 7 años afinarlo todo porque este disco ha salido el 20 de marzo del 2020, pero aquí está, y luego yo me apuro en hacer las cosas. Tendría que aprender a estar calmado como estos chicos de Bad Karma. Lo que sí les ha dado tiempo para entregar un grupo de canciones que no tienen fisuras ni material de relleno. Energía y fuerza van aunadas con unos momentos que rozan el heavy metal desde el inicio hasta el último acorde. Con poco más de 70 minutos de música, siento como si el grupo hubiera aprovechado para incluir lo mejor de estos años. Y sí, las canciones tienen tremenda pegada y es como si fuera un disco de grandes éxitos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Steel or Man. Oh, shit. aquí tenemos un nuevo disco de Newman. Es el disco Ignition del 2020. Newman es de esas bandas que he conocido gracias a trabajar en Made in Metal. Es un grupo que hace magnífica música y que si no es más afamado es por razones extramusicales. Este disco es una continuación de Aerial del año 2017, un grupo de buenas canciones con gancho, melodía y estribillos pegadizos. Ha hecho todas las voces del disco y pensarás que es lo lógico siendo el cantante, sí, pero ha cantado todos los coros, ha hecho todas las armonías posibles, ha hecho un trabajo meticuloso. Vamos a escuchar de Newman esta canción que se llama End of the Road. We'll be right back. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. De cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. AsaltoMataRadioRock.com. Pues como ya saben, queridos amigos, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué vamos a hablar en esta sección hoy? Pues nada, miren, mi amigo Metal Coder decía que quería que yo comentara algo en esta sección, y era que, como dice él, teniendo en cuenta la explosión de buenas bandas españolas últimamente, ¿por qué crees que no ocurre así en otros lugares? Cuba, por ejemplo, carencia, falta de difusión del metal o falta de preparación para los músicos. Yo pienso que lo que está pasando con el metal y con el rock de manera general en Cuba es todo un desastre. Yo creo que esto le ha llegado ya a su momento definitivo, a menos que ocurra un milagro y vuelvan a salir una camada de rockeros y metaleros jóvenes que realmente vean la situación como se debe ver, o sea, con una propensión de modernidad y con una propensión de globalidad, no solamente de Cuba. ¿Qué ocurre? Primero, yo pienso que el mayor momento de versatilidad estuvo en los 80 y los primeros 90, cuando había bandas de todos los estilos tratando de levantar, cuando comenzó a surgir con fuerza el metal extremo en el centro de la isla, el punk en el centro de la isla, el metal extremo en la zona oriental, y al mismo tiempo otras bandas como las importantes bandas de Camagüey. En todos los lugares había magníficas bandas, y bueno, nada, después todo se trató de institucionalizar, y creo que esa institucionalización jodió un poco la situación, a pesar de las mejores condiciones que tenían los músicos. Otro golpe muy duro fue cuando aquellas bandas que fueron a los Estados Unidos decidieron quedarse casi en su totalidad: Escape, Hypnosis, Agonizer, que eran bandas que, como quiera que sea, eran la puntera dentro del metal en Cuba. Y sin menospreciar a las bandas de otros lugares, como las bandas de Hoquín, Mephisto, las bandas de Santa Clara, las bandas de Pinas del Río como tendencia, y esas son cosas que van pasando. ¿Qué va pasando además? Por ejemplo, que eso también, un problema negativo que se vio con lo que fue el primer Cuba Metal. Ahora hay otro sitio web que se llama Cuba Metal, que me parece que no tiene tanta resonancia, pero que nada, que existió una web Cuba Metal para darle la oportunidad primero a todos los metaleros cubanos y después a todos los rockeros de Cuba a que mandaran información de su grupo, mandaran los discos, los videos, las fotos, lo que fuera. ¿Qué ustedes creen que pasó? Que ni siquiera el 10% de esas bandas, que eran más de 100 bandas, ni siquiera el 10% se preocupaba. Y lo otro, y seguimos sumando, ¿qué banda se preocupa de intentar salir de Cuba y presentar su música fuera de Cuba, pues la única que lo ha hecho, o las únicas que lo han hecho, es Anima Mundi, una banda de rock metal progresivo y tendencia según las oportunidades que tiene. Cada una de las bandas según las oportunidades que tiene. ¿Qué ocurre? Que Cuba es una isla. Que para salir hay que pedir permiso. Que para contratar a una banda hay que enseñar 50 papeles. Y no es como en el resto del mundo que sencillamente tú mandas, tú llamas a una banda y le dices, oye, ¿puedes venir a tocar el día 15? Sí. ¿Cuánto tú cobras? Tanto. ¿Qué tú necesitas? Tanto. Perfecto, el día 15 estás aquí. No, ahí tiene que ser permiso, ver si te dan el permiso, papeles de no sé qué, papeles de no sé dónde. Y entonces todo eso va lastrando la creatividad, y a eso se suma, por si fuera poco, que si te tienes que pasar el día en la cola del pan, si te tienes que pasar el día buscando el dinero para comprar comida, esa creatividad te va matando, que es algo que yo sentí en carne propia. Bien, que yo quería hacer algo y dice, oye, llegó el pollo, a Tony a corriendo para la cola del pollo y meterse 2 horas. Y fue en el tiempo peor del periodo especial, cuando daban una botella de ron por núcleo. El Tony salía por la mañana a las 8 de la mañana a buscar su botella de ron y regresaba a las 12 del día, 4 horas para comprar una botella de ron. ¿Por qué? ¿Porque era un ronero y un borracho? No, porque esa botella de ron yo me la llevaba para el campo y la cambiaba por frijoles, por aceite, por lo que fuera, con tal de tener algo de comer, que era lo importante. O sea, es todo. Y en cuanto a lo que es la falta de difusión del metal, ¿de qué estamos hablando? No hay falta de difusión del metal. Si alguien de un grupo en cualquier parte del mundo se piensa que se va a sentar en la sala de su casa y va a hacer música, y otro se va a encargar de difundirse música, no. Ahora todos los grupos tienen perfil de YouTube, página de Twitter, tiene Instagram, tiene esas bandas como esos momentos como Big Cartel, tiene SoundCloud, tiene montones de lugares para demostrar su música, para subir su música. Pero no, que era lo que me decía mi amigo Juan Raúl de Cuba Metal. Perfecto, ¿qué estamos haciendo? Estamos promocionando las bandas cubanas, y cuando las bandas cubanas, un músico tiene, se hace un perfil de Facebook, es para jinetear. O sea, no es para ver si busca una jevita, es para ver si se va al país, no es para levantar su banda. O sea, son múltiples razones por la cual todo se va lastrando, múltiples razones, no es solamente una. Y todo parte del hecho de ser Cuba, de ser una isla, y de que ha criado a generaciones con la concepción de que van a estar sentados ahí esperando que alguien les lleve las cosas. Y eso no puede ser, hay que salir y generar. Era algo que yo conversaba una vez cuando alguien me decía, no sé por qué te quejas, nos han dado una cocina, nos han dado 2 libras de arroz. No, yo no quiero que me den nada. Yo quiero que lo que me den es la oportunidad de trabajar, y yo con ese dinero buscarme la vida y comprarme lo que yo entienda. Si yo quiero comprarme un pan, me lo compro. Y si yo quiero comprarme un pantalón, me lo compro. No que me den un pan o me den un pantalón. Nada, esa básicamente es la historia. Yo sé que al final casi que no entendieron nada, pero es que es tanto lo que hay que decir y tan poco el tiempo, que me podría pasar las 2 horas en esta diátriba que es más que nada infértil. Chao, vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y ahora volvemos a Grecia, pero con una banda con un estilo totalmente diferente. Esta banda se llama De Oneira y el disco es Injection, del año 2020. Es un proyecto multicultural de músicos griegos, italianos y alemanes. La palabra Oneira significa sueño en griego, ya saben, lo onírico, y el significado es el de volar cruzando el universo con música. La promo comenta que este disco es un avance hacia una música más madura, es una locura tranquila. Es un homenaje que el compositor griego ofrece a las vibraciones positivas, que son un auténtico punto de apoyo contra el miedo y la tristeza. Y en esos momentos que hay mucho miedo, tristeza, se podría ayudar. O sea, en estos momentos, yo pienso que ya se ha acabado el miedo, pero como mismo no. Es que se me acabó a mí, pero a los demás no. La música no va por los caminos más agresivos, sino por el sendero trazado por bandas de progresivo actuales, pero más asentadas en la tranquilidad y la variedad. Vamos a escuchar una pieza que se llama Know That Feeling. Sounds again. In my Y todavía pensando en todo lo que he soltado en filosofía barata y zapatos de goma, vamos a presentarte este disco del 2020, que es de una banda que se llama Fausto Taranto, y el disco se llama La Reina de las Fatigas. Seguramente en la historia del rock español hay antecedentes para llegar a lo que está haciendo ahora Fausto Taranto, una banda que mezcla el metal con tintes flamencos y que por ello tiene algo que ver con el rock andaluz de toda la vida, pero al mismo tiempo es algo diferente. La banda se arriesga con esta mezcla y posiblemente termine en tierra de nadie, teniendo en cuenta los estrechos de mente que son los amantes del flamenco. Claro que no, estoy bromeando, los que son estrechos de mente son si acaso los metaleros. Incluso imagino a la peña lanzando pestes cuando hagan una canción como Cantes Populares. Por otra parte, la audacia de esta fusión debería ser entendida y posiblemente le toque a Fausto Taranto abrir las fronteras de España hacia el norte con lo que a alguien se le ocurra decir que es el verdadero rock español. Mientras esto no ocurra, o sí, Fausto Taranto seguirá siendo una banda peculiar y sobre todo muy valiente. Vamos a escuchar una pieza que se llama La Presa. Tanto Fausto Taranto, este es un mensaje para Metal Coder, es una banda muy peculiar y única. Igualmente peculiar y única es esta banda que también es española, que es Ingrávito, que este 2020 sacó un disco, Mi Nombre No Se Borrará. La música se alimenta de metal moderno y la banda cita como referencias a Linkin Park o Rammstein. Pero también recurren a textos rapeados entrelazados con las melodías vocales. En solo 16 minutos que tiene este pequeño disco, incluyen 4 canciones y 2 textos. Canciones agresivas, musical y líricamente, letras descarnadas y música corrosiva. La esencia de Ingrávito y lo que vendrá en este 2020 lo puedes encontrar aquí. Es una manera de mantenerse a la vista y al mismo tiempo mantener el dedo sobre la llaga con su metal transgénico. La canción que vamos a escuchar, yo no sé muy bien cómo decirle, yo creo que se llama Sheikouna. Tiene una entrada algo tenue antes que la guitarra ahogue cualquier vestigio de alegría. Y como te decía, es lo que vamos a escuchar. Pues sí, queridas amigas y amigos, llegó el momento de despedirnos. Esto fue Made in Metal, yo soy Tony González y de verdad que aquella pregunta que me hizo Metal Coder y de la cual salió la base de Filosofía Barata y Zapatos de Goma me sigue dando vueltas en la cabeza, porque sí, hay muchos músicos y muy talentosos en Cuba y una muestra es que la colección de músicos cubanos que hay aquí en Madrid trabajando y ganándose la vida es inmensa y siempre tienen trabajo. Pero además, cuando estuve hablando con unos músicos de Baleares, me dijo uno, el Sapo, el guitarrista de Evet, que él estuvo trabajando con unos músicos cubanos y que los músicos cubanos eran maravillosos, que de verdad que tenían una concepción musical sumamente interesante. Pero realmente entonces, ¿qué es lo que pasa con el rock y el metal? Todas estas cosas que yo te digo. Miren, en este momento, de estos grupos que se fueron en su momento, muy pocos están trabajando y algunos esporádicamente. Y como pueden ver en They Might Be Zombies, hay dos músicos de Escape. Pero ¿qué ha pasado con otros músicos cubanos que se fueron a los Estados Unidos? Músicos de metal, pues no sé. ¿Qué ha pasado con otros músicos de rock? Pues que se han hecho grupos de covers. Por ejemplo, Osamu Menéndez es uno que siempre veo que cada vez que toca en Miami se llena aquello, todo va bien. Y cada cierto tiempo Osamu hace su disco de esa mezcla que él hace de rock con timba y con otro montón de cosas que son realmente muy agradables y le queda muy bien. Pero son pocos. ¿Por qué? Porque realmente vivir en Cuba y estar en la cola del pan, en la cola del pollo, poco te prepara para una vida en el mundo real. Quizás ese sea el problema. Y no es que lo veo yo desde dentro, y no es que estoy regañando a nadie, ni que nadie se moleste, ni estoy ofendiendo a nadie. No, no, no, no. Sencillamente hay que prepararse para afrontar lo que hay quien diría hoy el capitalismo explotador. El capitalismo explotador o una manera de vivir donde todo depende de ti. Y eso es algo que aprendí yo gracias a las canciones. Mira, gracias a Banzai. No pienses más, nadie lo va a hacer por ti. No pierdas el tren. Pues nada, y hablando del tren, esto de fondo es de Railroad, la canción de Grand Funk. Y tal vez es por eso yo empiezo con un tren y termino como un tren, porque eso es lo que hay que hacer, no perder el tren, pero además seguir siempre hacia adelante. Te lo repito, este es Tony González y esto fue Made in Metal, y solo me queda decirte, por favor, síguete cuidando, que la pandemia no se ha terminado, aunque muera muy poca gente, no va a resultar que esta semana que viene solamente mueran 4 o 5, y de los 4 o 5, uno vayas a ser tú, no vayas a ser tan ridículo de a última hora descuidarte. Es lo único que te puedo decir, que lo pases bien, que te vaya mejor, que el verano sea mejor que lo que ha sido esta primavera. Chao.